never mind the weather. We'll be dancing in the street until the morning light. Cause there's music in the air and lots of love and everywhere. So give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. Un día como hoy nace en 1943 uno de mis músicos y cantantes favoritos, George Benson, importantísimo guitarrista de jazz, soul, pop y R&B, y cantante también. Y estábamos recordando uno de sus éxitos más importantes, una canción que lanzó en 1980 con la producción de Quincy Jones y composición de Rod Temperton, el tema Give Me The Night. También un día como hoy nace en 1930 uno de mis compositores favoritos. Miren, yo les voy a ser muy honesto, parte de mis raíces musicales vienen de la música para teatro, sobre todo de la música para teatro estadounidense, que es maravillosa, el teatro de Broadway. Para quienes no conocen esta corriente musical, pues los invito a que, si esto les llama la atención, profundicen, porque la música de Broadway ha dado grandes obras, ha dado grandes compositores, como por ejemplo Cole Porter, como por ejemplo Irving Berlin, los hermanos George y Ira Gershwin. También recientemente ha surgido en ese contexto, por ejemplo, Lin-Manuel Miranda. Y este hombre fue muy importante, el gran Stephen Sondheim. Nace un día como hoy en 1930 y él falleció hace relativamente poco, en el 2021. Hizo grandes musicales. Él hizo, de hecho, las letras de West Side Story. La música fue de Leonard Bernstein. Merrily We Roll Along también. Sunday in the Park with George. A Little Night Music. Y esta canción él la hizo para una película. Una película dirigida y protagonizada por su amigo Warren Beatty. Dick Tracy, de 1990. Quien canta esta canción es nada más y nada menos que Madonna. Y por ende vamos a hacerle homenaje a Stephen Sondheim con esto que dice así. Por Madonna, aquí está esta canción que se ganó el Oscar a la mejor canción original. Sooner or Later. Sooner or later, you're gonna be mine. Sooner or later, you're gonna be mine. Baby, it's time that you faced it. I

Sophia Lesbexter sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de su álbum Read My Lips del año 2001-2002, el tema más conocido de su carrera, Murder on the Dance Floor. Nos vamos ahora con un clásico de 1972, de uno de los álbumes más importantes, no solamente de la carrera de este artista, no solamente del género al que pertenece, sino en general de la música, me atrevo a decir. El álbum en cuestión se llama Talking Book y el artista que lo hace es nada más y nada menos que Stevie Wonder, uno de los discos más importantes de su carrera, con canciones como Superstition, You and I Believe, Looking for Another Pure Love, You've Got It Bad Girl, Big Brother, y esto que se llama así. Van a oír a tres personas cantando en este tema. Primero van a oír a Jim Gilstrap, luego a Gloria Bartley y finalmente a Stevie Wonder. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está You Are the Sunshine of My Life. The Sunshine of My Life por Stevie Wonder sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con música. Un día como hoy nace en 1948 otro de mis héroes de música para teatro. Como les había dicho antes, parte de mis raíces musicales viene de la música teatral. Este hombre es muy importante el teatro inglés, pero también en el del mundo, porque empezó obviamente en Inglaterra, pero fue tal su talento que luego se fue para Broadway y para el mundo entero. Su obra la han traducido en muchos idiomas y este hombre sí que lo ha hecho todo. Cumple 75 años. Lord Andrew Lloyd Webber ha compuesto Jesus Christ Superstar, Evita, también por ejemplo Cats, Y yo creo que la que más me gusta es esta, de 1986, que es El fantasma de la ópera. Vamos a oír un tema de ese musical maravilloso en la voz de una de las mejores cantantes de la música popular estadounidense y una mujer que de hecho comenzó su carrera en Broadway, y es nada más y nada menos que Barbara Streisand. Aquí, en honor al cumpleaños de Andrew Lloyd Webber, está Barbara Streisand con All I Ask of You. Tiene el sabor de la noche. I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing. Hey man, what's happening? Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there. Yeah, how's he doing? You okay? But my eyes at home. What time is it? Damn, almost 12:45. I

Barry White nos acompañaba a esta hora con uno de sus grandes clásicos en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos de 1976, Let the Music Play. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un tema del año 2001, el grupo de Gwen Stefani, No Doubt. Ellos llegan ahora con una canción de su álbum Rocksteady, esto se llama Hello Good. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Un clásico de 1984 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, una canción grabada por Phil Collins y Philip Bailey. De hecho, hace parte de un álbum de Philip Bailey de 1984, el álbum Chinese Wall. Fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y es el tema Easy Lover. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con Santana y una canción que hizo en el 2005 para su álbum All That I Am con el dúo The Wreckers, que es un dúo conformado por Michelle Branch y Jessica Harp. Esta canción fue el primer sencillo de ese trabajo, I'm Feeling You. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Cause they-